U2, el Schedule C, los 1098Ts y toda la letra pequeña. Descubre un camino más fácil para recibir el mayor reembolso posible garantizado. Visita taxiedad.com, reserva tu turno con Liberty Tax y presenta tus impuestos antes que venzan. Liberty Tax te proveerá el retorno más preciso y el mayor reembolso posible al que tengas derecho. Visita la página o una oficina para más detalles. ¿Qué tal? Les saluda Stephanie Díez. Este martes tendremos precipitación invernal durante todo el día con temperaturas en 36 grados y condiciones bien ventosas en la tarde. Afortunadamente no se espera acumulación en la ciudad, menos de media pulgada. Sigue escuchando la X96.3. Siempre sueñas con más. ¿Te imaginas ese chocolate y el sabor del caramelo mezclándose perfectamente en tu café bien frío? Cubierto con una cremosa espuma fría de chocolate y trocitos de caramelo de chocolate. El nuevo Caramel Chocolate Cold Brew. El precio y la participación pueden variar. Oferta por tiempo limitado. Aplican términos. WXNY-FM, New York, desde el Empire State Building, la X96.3, una de las emisoras más escuchadas del país. Escúchanos en todo lugar, baja gratis en tu celular nuestra aplicación. Se llama Euforia. 5, 4, 3, 2, 1. Llegó el momento donde Nueva York y el mundo se prepara para el Machine Gun de las mezclas. Chris Mambo, el mezcladón. Solo por la número uno para lo más pegado, la X96.3, el ritmo de New York. Pensando en mí, que me pasó, que me perdí. feliz. Si en la foto te ves feliz, ojalá y algún día sientas lo que yo sentí, pa' que veas que es normal si te sientes solita y me extrañas y se te sale mi nombre. Difícil que llore por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere Cartier, quiere buscarme en otra piel. Vive en la disco todos los fines de semana, pa' ver si me vuelve a ver. Normal si te sientes solita y me extrañas y se te sale mi nombre. Difícil que llore por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere. Pegado la X96.3, Good Morning, New York City, New Jersey, Connecticut. Tú que escuchas a través de la aplicación Euphoria, ready to go. Martes 14 de marzo. Estamos ready. Tú eres la número uno, y como tú no hay dos. Con la cama somos tres, porque no nos comemos. Estoy loco de ponerte en. Los seis, pa' seis. Son siete los pecados que te quiero cometer. De ocho ni llegamos al motel. Comenzamos a las nueve y terminamos a las 10 AM. Estoy pa' darte lo que tú me tienes. Solo me buscas cuando te conviene. AM. Cuando la seis. Estoy pa' darte lo que tú mal ganas. Solo me busca cuando te conviene. Sí, dame. Cuando te conviene, tiene. Me voy allí pa' que conmigo entrene. Nunca falta un los weekendes. La baby bien loco me tiene. Ya comí, pero quiere que me la cene. A la uno, los dos, bajamos el estrés. Cuando la puse, fue que la enamoré. A las cinco terminamos y la dejé a las seis. He tenido ganas de volverla a ver. La recojo en la B8, a eso de los 9. Allá le doy un 10 por lo rico que se mueve. Está haciendo calor, pero se bajó. Quiere que pa' mi cama me la lleve. La recojo en la B8, a eso de los 9. Allá le doy un 10 por lo rico que se mueve. Está haciendo calor, pero se bajó. Que pa' mi cama me la lleve. AM. Cuando la esto es pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me busca cuando te conviene. Ey. AM. Cuando la esto es pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me busca cuando te conviene. Yeah. Baby, pon la alarma. Que por ti madrugo. Si tienes trabajo de la uni, yo te ayudo. Trata de picharte, pero no se pudo. Tu novio es fan, si quieres le envío un saludo. Pa' que no se quede, tranquila no lo de. Dile que tú y yo somos amigos y quiero que me aconsejes. Artista, me avisa si quieres que lo maneje. Que por ti trabajo de 8 a 5 al mínimo. Cuando tú lo mueves, mami, son lo máximo. Me mira y tú sabes que me pongo tímido. Prendemos y eso se me quita rápido. Piché a todos y vámonos pa' Mykonos. Cayó el sueño que en el avión lo sigamos. Pide lo que sea, baby, a ti no te digo que no. Salimos de noche y llegamos a M. Cuando la tengo en la casa, estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Se trepa y dice que ya se hizo nena. La mezcla número uno para éxitos y música tropical, el mezclatón con Chris Mambo, la X96.3. Ulala, Daddy Yankee, Mike Towers, Night. Siempre tengo en mente que todo acaba. Yo no me cansé de esperarte. Desde que le hablé y la miré a la cara, supe que no sería fácil superarte. Ulala, no sé cuánto durará. Yo sé que nadie como tú lo hará. No sé si la veo bailar y yo me la disfruto, la la. No sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú lo hará. Ya se luce si la veo bailar. Puede ser pasajero, vive en el extranjero. Disfruto el momento, estoy viviendo ligero y haciendo dinero. Pero no tiene precio como ella lo hace, te juro que no exagero. Sigue ahí, chica, please, moviéndote así, rozando su piel, pidiendo refill. Si la ven conmigo van a maldecir. Pa' todo me dice que sí. Yo la tengo en vigilia, baila y late mal la envidia. Julian se perfuma con el Kilian. Cualquiera se reconcilia. Mami rica, ulala. No sé cuánto durará. Yo sé que nadie como tú lo hará. Se luce si la veo bailar. Y yo me la disfruto, ulala. No sé cuánto durará. Yo sé que nadie como tú lo hará. Se luce si la veo bailar. Mira qué raro nos miran, baby. Somos un problema que griten, mayday. Por más que hablen, va, la tenemos clara. No le hagamos caso a los haters. No hay seguro compulsorio que aguante este choque. Tenemos que aprovechar, no te me desenfoque. Roce, toque, hazlo. Si vas a gritar cuando te toque. Ulala, no sé cuánto durará. Yo sé que nadie como tú lo hará. Se luce si la veo bailar y yo me la disfruto, ulala. No sé cuánto durará. Yo sé que nadie como tú lo hará. Se luce si la veo bailar. Yo la tengo en vigilia. Baila y las demás le envidian. Se perfuma con el Kilian. Cualquiera se reconcilia. Yo la tengo en vigilia. Baila y las demás número uno por más pegado, la X96.3. ¿Qué pasó con la tormenta? Copitos de nieve para nuestra área. 0 pulgadas. Estamos bien, apenas estamos comenzando. Como siempre, tú sabes, buena música, buenas vibras. Tengo boletos para ver a Chencho Corleone. Recuerda que no hay boletos a la venta, solamente te lo ganas aquí escuchando todo el día. Ahora te cuento cómo y cuándo te lo ganas. Estoy aquí calentando como los pitchers. Estoy en el bullpen, calentando. Tú sabes que esto viene sabroso como siempre. Ambulancia, Camilo Camila, música nueva. Check it out. Tengo miedo que la sangre se evapore porque la tengo caliente. Tengo miedo de ver alucinaciones como si tuviera fiebre. Tengo miedo que este montón de aspirinas no me estén haciendo efecto. Tiempo no me paro de la cama y no es porque me sienta enfermo. Es porque las sábanas huelen a ti y mi almohada pregunta que cuándo es que vas a venir. Si ven una ambulancia o un policía, seguro que están yendo para la casa mía, porque mi corazón está que se revienta. Y la presión la traigo por 180. Y si escuchan pasar un camión de bomberos, voy que yo los llamé porque estoy bien, me quemo. Porque mi cama, después de esa noche, cuando tú viniste, sigue prendida en fuego. Prendida en fuego. Solito decidió prenderse, yeah. El fuego no se va a apagar aunque el desierto se haga mar, pensando en lo que quiero hacerte. Me tienes mal, yo creo que necesito un médico. Mi dependencia por ti ya no es algo cómico. Quiero saber qué es lo que tiene tu genética. Mi mundo gira en torno a ti, tú eres magnética. Y cómo no, si ven una ambulancia, seguro que están yendo para la casa mía, porque mi corazón está que se revienta y la presión la traigo por 180. Y si escuchan pasar un camión de bomberos, porque yo los llamé, porque estoy que me quemo, porque mi cama después de esa noche cuando tú viniste sigue prendida en fuego. Porque las sábanas huelen A New York le gusta el palo con coco. Oiga, que le dé con todo al primo. Yo soy de Baní, en Cañafito, para allá, Baní, sombrero, se casan primo con primo. Ajá. Yo no conozco ningún alitraneado en mi familia. Bueno, yo, que pasen buenas tardes. Víctor, adelante. Por primera vez, yo estoy de acuerdo contigo. ¡Por primera vez! ¡No, no! Ya tú no eres chancetera, te pusiste un zapato de puro leather. En cambio tú, Tony, demostraste ser el real chancetero de este programa. ¡Eso! El Palo con Coco, lunes a viernes de 3 a 7 por la X96.3, el ritmo de New York. En marzo, VIX te trae las mejores comedias con Marzo de Risas y todo lo que acontece con la Liga MX, porque VIX Plus vive tu pasión. Cientos de partidos exclusivos, fútbol en vivo con tus equipos favoritos, tu dosis de risas todos los días. Llegó a VIX con Los Guapos, La Familia Peluche, Una Familia de 10, Vecinos y más. Pantalla se une a la familia VIX Plus y ahora puedes disfrutar de mucho más contenido, más programas originales, más estrenos de películas y más deportes premium. ¿Ya viste eso? VIX Plus. Tiene mal crédito, pero necesitas un auto nuevo. Llama a Credit Solutions, una división de Hudson Hyundai. Es fácil aplicar. Llama al 888-446-7307. Eso es 888-446-7307. Los clientes Tier 1 pueden manejar un nuevo Hyundai con solo $68 de enganche, como un Tuscan nuevo. Solo $68 de enganche. Y el galardonado Hyundai Ioniq 5 totalmente eléctrico, solo $68 de enganche. Incluso un nuevo Kona totalmente eléctrico, solo $68 de enganche. Llama al 888-446-7307. Eso es 888-446-7307. Y todos los nuevos Hyundai vienen con Hyundai Assurance y la mejor garantía de 10 años y 100,000 millas de América. Llama a Credit Solutions para una preaprobación hoy. 888-446-7307. Eso es 888-446-7307 o HudsonHyundai.com. Los pagos varían. La severidad de crédito afecta la aprobación. Ver distribuidor para detalles. Hola amor, feliz primer día de vuelta al trabajo. Qué ganas de verte esta noche. Estamos tan orgullosos de ti. Te queremos, papá. Si usted o alguien que conoce está teniendo problemas con la adicción, estamos aquí para ayudar. Nuestros consejeros capacitados están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Llame al 844-REACH-NJ para aprender sobre los medicamentos que pueden apoyar su recuperación. Un mensaje del Departamento de Servicios Humanos de New Jersey. Si sufre un accidente, marque 800. ¡Candazo! Si sufre un accidente, marque 800. ¡Candazo! Para los abogados de 1-800-CANTAZO, ningún caso de accidente es demasiado pequeño. Si sufre dolor de espalda, cuello, cabeza, brazo o pierna a causa de un accidente de auto, si sufre un accidente, marque 800. ¡Candazo! Si sufre un accidente, llame a los abogados de 1-800-CANTAZO. Boost Mobile sabe que a los latinos nos gusta sentirnos cerca de los nuestros. ¿Y qué creen? Boost ahora cuenta con las redes 5G más grandes del país. Ya tenemos la señal al máximo. Además, puedes escoger entre varios modelos de teléfono sin contrato, gratis, como el Samsung A23. Visita ya una de nuestras tiendas Boost. Términos de la red. El servicio 5G requiere un equipo con capacidad 5G. La oferta y la cobertura no están disponibles en todas partes ni para todos los teléfonos o redes. El dispositivo gratis requiere transferencia de número. Ofertas sujetas a cambios sin aviso. Se aplican otras restricciones. El juego favorito de todos está de vuelta y también la promoción Green Ball de la Lotería de New Jersey. Ahora con el Cash 5, cuando aparece la bola verde, jugadores reciben una segunda oportunidad gratuita de ganar. Hola mis babies, te saluda Diosa del Palo con Coco. ¿Te imaginas disfrutando de la vida sin espejuelos o lentes de contactos? Si es así, llama inmediatamente a las oficinas del Dr. Ken Model, como lo hice yo al 212-370-1000, para que obtengas tu cita completamente gratis y un descuentazo de $1,000. La corrección de vista con láser es rápido, con la última tecnología y planes de pago a tu alcance. El Dr. Model no solo cuenta con 25 años de experiencia y más de 100,000 procedimientos realizados, también quiere regalarle a 5 de mis oyentes entradas al concierto privado de Chencho Corleone este 30 de marzo. Los primeros 30 oyentes que hagan su cita y sean candidatos entrarán al sorteo y todos recibirán el descuento de $1,000. Solo tienes que llamar al 212-370-1000. 212-370-1000. Visita nuestra página ahoraveo2020.com para hacer tu cita. No deje de pasar esta oportunidad de liberarte de los lentes, porque ver es creer. Para vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Cuántas personas dejan las cosas para después? ¿Cuántos de nosotros posponemos las cosas hasta que ya no hay dónde ni cómo seguir posponiendo más? Te digo por qué procrastinamos. Uno, al dudar de nosotros mismos. Estas personas piensan que existen reglas rígidas sobre cómo las cosas deben de hacerse y temen fracasar. Evitan tomar acción por miedo al fracaso. Dos, evitan actividades que causen estrés, desconforto y ansiedad. Irónicamente, el evitar estas actividades causa más tensión. Aquello que estás tratando de evitar que te estrese, termina por estresarte. Tres, al sentirse culpable sobre cosas que no se han hecho, hace que en lugar de corregir la situación, sigan sin hacerla, con tal de evitar la culpabilidad. Y cuatro, al haber procrastinado tantas veces que se hace un hábito. No dejes para mañana lo que debes de hacer hoy. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Es hora de cambiar la forma en la que despiertas en QuickCheck. Obtén dos English Muffin Breakfast Sandwiches por solo $5 en QuickCheck. Mezcla y combina sausage, bacon y pork roll. Quédate con ambos y compártelos con un amigo. Son solo dos por $5. Solo en QuickCheck. Si aplican restricciones, visita la tienda para detalles. Lowe's está contratando. Tenemos ofertas de trabajo inmediatas en las tiendas más cercanas. Necesitamos personas con pasión y talento para que se unan a Lowe's. Crece profesionalmente y disfruta de un salario competitivo, oportunidades de bonos, horarios flexibles, descuentos para asociados y mucho más. Únete a una empresa que invierte en sus asociados. Es facilísimo. Envía un mensaje de texto con la palabra Lowe's Jobs al 37000 o inscríbete en línea en lowescareers.com. Repito, lowescareers.com. Las vacantes de trabajo y turnos varían según la tienda. Lowe's es una empresa que ofrece igualdad de oportunidades en el trabajo. Una de las especies más peculiares del mundo latino es el Padreus protectorus, que vive colgado encima de sus hijos como un koala. Vamos contigo por si le pasa algo a tu auto. Mamá, voy a estar bien. Pero este instinto sobreprotector se está extinguiendo, porque State Farm está ahí las 24 horas si los necesitas. Así que los padres finalmente están soltando a sus hijos a la naturaleza. ¡Nos mandas fotos! Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. ¿Sabes que estamos de paz? Nueva York. Llega Ricardo Arjona con su gira Blanco y Negro. Volver en un concierto lleno de amor y desamor. Arjona interpretando todos sus éxitos este 18 de junio en el Madison Square Garden. En un concierto que te llevará en un viaje de memorias y vivencias. Boletos ya a la venta en ricardoarjona.com. Una producción de Loud and Live. Nunca una misión ha sido tan grande para alguien tan pequeño. Mi famoso y yo. Estreno domingo 19 de marzo a las 8 por Univisión. Si te preguntas por qué el día se te va como guineo en boca vieja. Ay, no sé. Es porque estás disfrutando del mezcladón. Chris Mambo, en la X 96.3 del ritmo de New York. Me liberé, gracias a Dios me liberé. Me liberé, gracias al cielo me liberé. Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos. Me liberé de chicas sin escrúpulos. De Rebeca, de Olga, de Maricega y de Giselle. Me liberé también de Raquel. Gracias a Dios me liberé. Me liberé de Mariela y de Fe. Gracias al cielo me liberé. Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos. Me liberé de chicas sin escrúpulos. Me liberé de Aurea y Socorrito. Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga, de Maricega y de Giselle. Gracias a Dios me liberé. Me liberé de Mariela y de Fe. Gracias al cielo me liberé. Todas me insultaban, me decían mujeriego, no te dejaré vivir en paz. Donde quiera que te encuentres te la formo y no sé por qué será. Pero que todas me insultaban, me decían mujeriego, no te dejaré vivir en paz. Donde quiera que te encuentres te la formo. Por eso la tuve que hacer. Me liberé, gracias a Dios me liberé. Me liberé, gracias al cielo me liberé. Yo no tengo más complicaciones, por eso me liberé. Fueron tantas gustan regiones, que me gustan los patines, me gustan bolines y tuve que correr. Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Tú eres egoísta, me querías solo para ella nada más, y así no puede ser. Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Recuerdo a mi madre cuando les decía: bendito si eres un muchacho bueno, si echas un hombre de bien. Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo, y si no, I'm sorry, goodbye, my girl. Gracias por tu sintonía en el Extreme New Jersey. Que tú te escuchas a través de la aplicación Euforia. Tú que estás trabajando, lo que están en la carretera. ¿Qué es lo que hay? Arroba X963FM, arroba DJ Chris Mambo. Ya conectado contigo en mis redes sociales. Mambo Tiger, Mambo Mami. Good morning, Mambo. Good morning. Dímelo, Chris, dímelo. Activo, está cayendo nieve, pero tú mete mano siempre. Está caliente esta vaina. Con el mezclatón del gordito. Un saludito personal ahí a mi panita Kevin. Y allá, de Colombia, amigo. De Colombia. Ya tú sabes, el paletero, ya tú sabes. Ya. Skyway Truck, activo, Mambo. Eso es. Como la bandeja paisa. Desde Colombia. Gracias, hermano. Welcome to the Mambo Tigers. La Mambo familia. Tengo boletos para ver a Chencho Corleone en la próxima hora, a las 11:45. La Caribe aflora, bella encantadora, con mar y río, una gran sociedad. ritmo de New York. Chipa por esa bocina. De molestar, para no decir otra palabra. Me levanté tóxico hoy, tóxico. Hola, me llaman Romeo. Vamos al sentimiento. Bajo la nieve, esa nieve hoy no se pega. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito al que no has conmigo, ¿qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente, a ver, permite

X96.3, el ritmo de New York. Bailando con él te burlabas de mí. Tú bailando con él. Tengo sufriendo tempranito. Y eso que apenas estamos comenzando. Tengo más para ti, tengo más. Qué rico, qué chulo, qué chévere. Sábado a las 11 de la mañana. No te pierdas el show de Luis Jiménez. Chad, qué placer estar con usted. Y hoy tengo un amigo mío, compañero actor, John Wick. ¿What? Sí, John Wick, aquí, creo que. John Wick, por favor, descríbase usted para la gente que a lo mejor no sabe quién es usted. Hola, pues yo soy John Wick, experto en combate, experto en armas. Hablo inglés, ruso, italiano, hablo lenguaje de señas y español cuando me doblan en la película. ¿Cuándo come cuando lo doblan? Cuando me doblan, hablo español, digo, ay, ay, ay. Luis Jiménez Show, sábado, 11 de la mañana, solo por la X, 96.3, el ritmo de New York. Join Macy's and Girls Inc. to empower a new generation of leaders now during Women's History Month. Throughout March, you can help fund education and career readiness programming for girls when you donate online to Girls Inc. Or round up your Macy's store purchase up to 99 cents and donate the extra change. Give back today and find out how we're celebrating the creative power of women now and all year round at Macy's.com/purpose. Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack, but not with ZipRecruiter. Its powerful technology actively finds and invites qualified candidates to apply to your job. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you the needle in the haystack. See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. Try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/free. That's ZipRecruiter.com/free. En Lens Crafters valoramos el cuidado de los ojos diseñado por expertos. Realizamos exámenes de la vista de vanguardia. Ofrecemos una amplia variedad de marcas de diseñador y lentes de alta calidad. Porque todo lo que hacemos en Lens Crafters es para cada tipo de vista que hace tu vida única. Ofrecemos el 50% de descuento en lentes graduados con la compra del armazón. Compra en la tienda y en línea. Reserva tu examen de la vista anual ya mismo en LensCrafters.com. Lens Crafters, because sight. Los exámenes de la vista están disponibles con los doctores de optometría independiente en o junto a Lens Crafters. En algunos estados, los doctores son empleados por Lens Crafters. Oferta válida hasta el 2 de abril 2023. Consulta con un asociado para obtener más detalles. Mamá, hermanita, ¿y tú por qué estás vestido de traje? Imaginen un mundo ideal con el mejor network, el Xfinity 10G Network. Ok. Mamá, ¿recuerdas que tus telenovelas no descargaban si todos estábamos online? Ya no tienes ese problema. Y tú, hermanita, tienes internet de alta velocidad hasta en el sótano. Wow. Si están interesadas, aquí les dejo mi tarjeta de presentación. Presentamos el 10G Network, solo con Xfinity. El futuro empieza ya. Hasta el 21 de marzo, los nuevos clientes pueden obtener Xfinity Internet de 200 megabits por la celebración del lanzamiento del Xfinity 10G Network. Por tiempo limitado, por solo $25 al mes por 2 años, sin contrato anual y con equipo de Wi-Fi incluido. Visita es.xfinity.com/10G. Cámbiate hoy. Oferta requiere suscribirse a pagos automáticos y facturación electrónica con cuenta bancaria registrada. Se aplican restricciones. Impuestos y otros cargos son extra. Después de la promo se aplican tarifas regulares al servicio de internet y equipos. Las velocidades reales varían. Hola amor, feliz primer día de vuelta al trabajo. Qué ganas de verte esta noche. Estamos tan orgullosos de ti. Te queremos, papá. Si usted o alguien que conoce está teniendo problemas con la adicción, estamos aquí para ayudar. Nuestros consejeros capacitados están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Llame al 844-REACH-NJ para aprender sobre los medicamentos que pueden apoyar su recuperación. Un mensaje del Departamento de Servicios Humanos de New Jersey. Nadie quiere ser estafado, que le roben o que se metan en su casa, pero nadie quiere pagar mucho dinero para proteger su hogar. Quiero hablarle de una oferta que provee protección para su casa por solo $27.99 al mes. Y lo mejor es que no hay que comprar el equipo si llama usted ahora mismo. Así es, obtenga un sistema de seguridad para proteger su casa por solo $27.99 al mes. Eso es todo, sin costo de equipo. Si llama ahora, le daremos $100 en forma de una tarjeta Visa de regalo. Escuche, usted necesita protección para su casa y lo puede obtener por solo $27.99 al mes. Más obtenga $100 en forma de una tarjeta Visa de regalo si llama a este número ahora mismo. Llame al 800-296-1442. 800-296-1442. Es 800-296-1442. Llame 800-296-1442. El evento de ofertas especiales en supermercados Food Bazaar es ahora. Obtenga ahorros extra en cada departamento. Carnes frescas, mariscos, frutas y vegetales. Exhibiciones de sus productos favoritos. Además, gane alimentos gratis por un año. Para participar, descargue la aplicación de Food Bazaar. No se requiere compra. Para más detalles, visite foodbazaar.com y dale un vistazo al nuevo supermercado de Food Bazaar en la 1009 Flatbush Avenue en Brooklyn. De tu tierra, tu barrio, a tu hogar. Hola New York, ¿sabes qué es lo mejor de lanzarte a Dunkin? ¿El café? ¿O las donas de un dólar? ¿O los bagel minis rellenos de $2? ¿O la salchicha con huevo y queso que por $3 le puedes agregar a tu café? ¿O tal vez que te puedas escapar de la oficina un momento? La respuesta es corta, todo. Lánzate a Dunkin. Grandes ofertas en comida por $1, $2 o $3 al comprar un café mediano o más grande. América se mueve con Dunkin. Excluye donas de lujo y especiales. Oferta de $3 válida solo en el sándwich de salchicha con huevo y queso. Oferta válida con un café mediano o grande. El precio y la participación pueden variar. Oferta por tiempo limitado. Aplica en términos. Si sabes lo que le pasa a quien madruga, lo que viene de tal palo. ¿Cómo son los cuchillos en casa del herrero? ¿Qué cara se le pone al mal tiempo? ¿Y cómo se llega a Roma? Euforia es para ti. Ya tienes lo latino. Ahora, métele Euforia. Euforia es el app con el mejor entretenimiento del mundo latino. Playlist con tu música favorita. Más de 100 estaciones de radio y podcast originales en español. Bájate gratis la app. Euforia, the home of Latin music. Oh, oh, oh, O'Reilly. ¿Necesitas limpia parabrisas? Los profesionales en autopartes de O'Reilly Auto Parts te pueden ayudar a encontrar opciones específicas para tu vehículo y hasta te los pueden instalar gratis. Mejora tu visibilidad al manejar y ahorra $10 al comprar un par de limpia parabrisas Bosch Focus. Visita hoy mismo O'Reilly Auto Parts. Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts. ¿Qué tal? Les saluda Stephanie Díez. Este martes tendremos precipitación invernal durante todo el día con temperaturas en 36 grados y condiciones bien ventosas en la tarde. Afortunadamente no se espera acumulación en la ciudad, menos de media pulgada. Sigue escuchando la X96.3. Si sufriste accidentazo y te dieron un trancazo, ¿quieres un dinerazo? Marque 800-CANTAZO. Los abogados de 1-800-CANTAZO se dedican a accidentes de auto. Marque 800-CANTAZO. Los Uber, los restaurantes, todos gozando con el mezclatón de Chris Mambo. La X96.3, el ritmo de New York. Hey, en la guagua se quedó el olor a tu perfume. Ella sabe que está buenota y no la presuman. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen que apretar. En la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Señoras y señores, bienvenidos al party. Su pareja y prepárense, porque lo que viene es más fácil, más fácil, más fácil. Ya. Yo quiero bailar, ya. Quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Y tú lo juro, te me acercas sin late en mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte. Este reggaetón que los dos tengamos que sudar. Tengo que sudar. Que bailemos al ritmo del tema. Que me haga fuerte suspirar. Suspirar. Pero pa' la cama digo mira na na na. Yes. Porque yo soy la que mando. Soy la que decide cuando vamos al mambo. Y tú lo